Voz Animal, un programa para dar voz a los animales. Voz Animal, un programa para recordarnos que vos y yo también somos animales. Desapareciendo, presiento el final. No lo comprendo, me da miedo pensar lo que viene luego. Quiero vivir, romper la prisión. Hacia el infierno. Confinado a un rincón, detrás de la brisa, la luz penetra en mí. Una caricia, quisiera llorar, beber mi tristeza, el frío y un dolor, la muerte se acerca. Quiero vivir. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pedimos disculpas por el atraso en empezar el programa, pero bueno, como todos sabrán, hubo corte de luz. Sí. Y así que aprovechamos para esperar y terminar de organizar algunas cosas porque, bueno, hay muchos cambios y esperamos que el programa salga cada vez mejor y que llegue a más gente. Sí, de todas maneras, bueno, aunque hoy va a ser un programa diferente, un poco más corto tal vez, bueno, esperamos que nos sigan escuchando, que se sigan sumando. Lau tiene una noticia muy linda que me puso muy contenta. Sí, no sé si estará escuchando en este momento una chica amorosa que me llevó el otro día a dedo, jardinera, que vive acá en Los Coihues, y me contó que ella escuchaba el programa, que lo había escuchado junto con su novio, creo que era, o el marido, y que bueno, gracias al programa decidió dejar de comer carne, así que para nosotros eso es maravilloso. Sí, es una alegría. Bueno, vamos a recordar, como todos los programas, qué es el veganismo. El veganismo es una postura ética que rechaza la explotación animal en todas sus formas, ya sea por alimentación, vestimenta, experimentación científica, utilidad laboral, tradición o entretenimiento, proponiendo alternativas libres de sufrimiento animal para todas nuestras necesidades, y alentando una educación que prevenga el uso y el maltrato de animales en nuestra sociedad. Si no hay uso, no hay abuso. Y este tema que nos acompaña a todos los programas, que nos encanta tanto, que es de Futuro Vegapop, Quiero Vivir, que con un video muy lindo, un chanchito, que bueno, que justamente cuenta lo que sufre y bueno, y nos dice eso, ¿no? Quiero vivir. Bueno, para los que recién ahora escuchan por primera vez el programa, queremos contarles que tenemos varios bloques. Uno de ellos, que es el que en este momento comienza, se trata de la lectura de un libro muy bueno que se llama Veganismo, práctica de justicia e igualdad, de una autora argentina que se llama Ana María Aboglio, que es abogada, especializada en derechos animales y filosofía jurídica. Realmente es un libro muy, muy interesante, por eso lo vamos a ir compartiendo en cada programa, un poquito, un resumen de cada capítulo. Así que bueno, te escuchamos, Ana. Sí. Les paso el teléfono antes de empezar a leer por si quieren dejarnos algún mensaje. Es 154-70-3449. Y también recuerden que tenemos un Facebook que es Voz Animal. Es Voz con mayúscula, con Z, barra S, Animal con mayúscula también. Y hoy vamos a terminar de leer fragmentos, ¿no?, del capítulo 3 de Ana María Boglio, como decía Lau. Bienestar, propiedad y derechos. Dado que los no humanos pueden experimentar dolor y sufrimiento, tienen interés en evitar estas experiencias, por lo que desde ya es condenable cualquier práctica de cría intensiva para comida. No hacerlo sería incurrir en especismo. Rechazado el especismo, no vale más nuestro interés en satisfacer el paladar que el interés en no sufrir de terneros, caballos, pollos, perros. Para refutar la postura de que todos los humanos y solamente los humanos merecen total consideración moral, Singer emplea dos argumentos. El primero es el argumento de los casos marginales. Los niños muy pequeños, por ejemplo, o los incapacitados mentalmente, estarían fuera del círculo ético, lo cual no permitimos. El segundo argumento empleado por Singer es la relevancia moral de esas características aparentemente especiales, como la autonomía o la racionalidad. Si tuvieran peso como para dar menos consideración moral a quienes no las poseen, sería válido dar más consideración moral a determinados seres humanos que a otros, por ejemplo, por ser más inteligentes. Argumentos similares dieron origen al racismo y al sexismo. Singer, al igual que Bentham, considera que podemos utilizar a los no humanos como recursos, sin cuestionar en ningún caso la esclavitud animal. Francione, 2000. Aplicaría entonces, en estos casos, el principio de reemplazabilidad, pudiendo el animal no humano ser reemplazado por otro, siempre que se lo mate humanitariamente. Singer es hoy el respaldo ideológico del neobienestarismo, que formula principios liberacionistas en la teoría, pero cumple con la misma agenda sociopolítica del bienestar animal, porque para él, que no cuestiona la condición de propiedad de los no humanos, lo más importante es el tratamiento que les debemos, dado que no considera que todos los animales tengan interés en conservar sus vidas, excepto probablemente los grandes simios por sus características cognitivas similares a las humanas. Haya plausible su consumo, siempre que provenga de animales tratados humanitariamente y que hayan sido matados sin dolor. En cuanto a la posición de ciertas feministas que afirman que todos los derechos son patriarcales y refuerzan las jerarquías, por lo que debemos basarnos solamente en la ética del cuidado para nuestro trato con los no humanos, Francione argumenta que si tenemos ciertos derechos básicos, negárselos a los no humanos sería colocarlos en posición de inferioridad respecto de los humanos, quienes claramente no pueden ser utilizados como medios para fines de otros, al estar protegidos legalmente en cuanto a este derecho básico. Es decir, que la ética del cuidado solo funcionaría en la medida en que los no humanos ya no fueran utilizados como medios para fines humanos, punto central de la teoría abolicionista. La sociedad se opone mayoritariamente a un trato cruel. La generalidad no querrá que los animales sufran, aunque no falten los sádicos, que también eligen sus víctimas entre humanos. Sin embargo, el uso de animales no humanos para alimentación, experimentación, vestimenta y entretenimiento parece decir lo contrario. Pocos advierten en la domesticación la conversión en objeto de consumo que se ha hecho de estos seres, ocasionándoles con ello todo tipo de daño y sufrimiento, y del cual la sociedad es parte demandante. En esta sociedad bienestarista, la esclavitud animal también se refuerza, sostiene e implanta, a través de un sistema jurídico pensado solo para las personas, a través de leyes de índole socioeconómicas que alientan la explotación animal, a través de la educación oficial y privada en todos los niveles de enseñanza, a través de los paquetes de multifuncionalidad de la agroindustria, por ejemplo los de la Unión Europea, que incorporan directivas de tratamiento bienestarista, a través de subsidios, cursos gratuitos, exención de impuestos y numerosos incentivos tendientes a sostener, facilitar y favorecer la cría comercial de seres sintientes, a través de la cultura especista, a través de los medios de comunicación, sean o no sus dueños propietarios de explotaciones animales, a través de entidades conservacionistas y bienestaristas de gran poder político y económico. Los objetivos del bienestar animal, que propicia evitar el sufrimiento innecesario y dar al animal un trato humanitario, permiten dañarlos institucionalmente. Adoptar sus medidas de protección refuerza en la sociedad la idea de que los animales están al servicio de los humanos. alguien que realmente quisiera un trato humanitario empezaría por condenar la matanza en sí misma. La desesperante situación actual de millones de animales demuestra que el movimiento de defensa animal, adoptando la cómoda agenda bienestarista, ha fallado en elaborar las estrategias necesarias para un cambio social. Las reformas bienestaristas hacen que la gente continúe consumiendo o utilizando los animales. Mientras tanto, otro problema es que se invierten recursos de tiempo y dinero que no se utilizan para promover el veganismo. Y por último, la protección en la práctica no se alcanza. Los animales no humanos siguen siendo torturados, tratados y matados, impartiéndoles todo tipo de sufrimiento físico y psicológico. Otros importantes aspectos a tener en cuenta son que la reforma muchas veces llega como una concesión después de un ajuste de las condiciones de esclavitud que las hacen más crueles, que los animales no pueden escapar de ser objeto de prácticas aborrecibles que congenian perfectamente con el buen trato, al igual que ocurrió con la gente sujeta a esclavitud, cuyos integrantes eran castrados, separados de su familia, puestos a pelear entre sí, vendidos y matados por los mismos esclavistas que aceptaban tratarlos humanitariamente, pues eran negros, pero sentían. Que los animales permanecen bajo el control y vigilancia de quienes velarán por convertirlos en dinero de forma humanitaria. Que no hay una manera de experimentar, enjaular y matar a millones de seres sintientes reduciendo realmente el sufrimiento a través de reglas que deberán ser cumplidas por individuos cuyo trabajo se basa en el ejercicio cotidiano de la violencia. Que significa afianzamiento y desarrollo de más estructuras económicas al servicio de la explotación presente y futura, haciendo mucho más difícil la liberación animal, como así también un mundo más viable para la especie humana, hoy tan cerca del día después de mañana. El aporte de la teoría del movimiento por la abolición de la esclavitud animal a las cuestiones de la ética ambiental permite un avance notorio en cuanto a la imposibilidad de continuar forjando una sociedad donde seres sintientes son puestos al servicio de una vorágine de sometimiento y daño que jamás aprobaríamos hoy en día para nosotros mismos. Las organizaciones ecologistas y de defensa del medio ambiente no están preocupadas por el sufrimiento y muerte de los individuos sintientes, llegando a defender las matanzas masivas de los mismos para preservar a otras especies animales o vegetales. Grandes organizaciones ambientalistas defienden la experimentación, la caza o el consumo en general de animales sintientes domésticos y salvajes. Los derechos a no estar sujeto al asesinato, la tortura, la mutilación criminal, la violación, el asalto, son en principio inalienables y se les reconoce a los seres humanos. Estos derechos están en la esfera de los derechos humanos. Los esclavos no tenían estos derechos, pero se les otorgaba protección en las leyes para mejorar su bienestar. El amo tenía la propiedad de su cuerpo y el derecho a violar su integridad física. ¿No es igual a lo que sucede hoy con los animales? Si bien luchamos para que estos derechos ya reconocidos se cumplan, buscando la condena por su incumplimiento, en el caso de los no humanos, se los negamos por completo. El primer derecho básico que deberíamos reconocerles sería extraerlos de su condición de cosas. Por lo tanto, la teoría y la práctica de los derechos animales debe insertarse dentro de una profunda transformación ecológica donde se corten las variadas cadenas de la explotación animal, tanto en lo que hace a la educación individual como a las dinámicas sociopolíticas fraguadas para el sometimiento y la desvalorización de los otros animales. Bueno, la verdad que es muy interesante, Ana. Sabemos que para mucha gente esto que acabamos de leer y de compartir es como un shock, ¿no? Porque tal vez nunca escucharon hablar sobre los derechos de los animales, ¿no? Como que sí. Nos parece algo extraño. O sí lo imaginamos en los animales silvestres o, qué sé yo, en la ballena, no sé qué. Pero por ahí nunca lo podemos asociar con los animales más cercanos, como podrían ser la vaca, la oveja, el cerdo, como que nos resulta obvio que no tienen el derecho a su vida, ¿no? Como que hay gente que dice, no, y para eso los criamos, como que ya desde el momento que, como lo tiene esclavo, ya es suyo y él tiene derecho sobre la vida de ese animal. Sí. Entonces, como incorporar este concepto a la mente nuestra, a tomar conciencia de eso, es un shock muy fuerte, ¿no? Mucha gente empieza a ser vegetariano, digamos, a dejar de comer animales por motivos así de salud, porque se siente mal o porque quiere tener una dieta vegetariana que considera que es más sana. Y poco a poco incluso esa misma dieta lo empieza a hacer cambiar de forma de pensar, porque cambia de vibración, ¿no? Sí. El cuerpo y la mente también. Y a veces recién ahí podemos comprender, primero, que la carne no es, como nos dicen, no es imprescindible para estar nada. Bien ni para estar sanos, que realmente es al contrario, sí. Que uno se pone mucho más fuerte, más sano, más lúcido cuando tiene una alimentación vegetariana. Hasta la Organización Mundial de la Salud lo dice, yo tengo después, ahí se encuentro en algún momento lo voy a leer, que una dieta basada en vegetales es más sana y evita ciertas enfermedades, ¿no? Que sí. Tantas, ahora conocemos tanta gente con cáncer, diabetes. Colesterol. Sí. Justamente también tenemos bastantes frases recopiladas de gente que no son ningunos tontos, ¿no? Como Einstein, sí. Leonardo da Vinci, que eran, ¿cómo se diría? Propulsores del tema del vegetarianismo en ese momento, que nos dan a pensar, ¿no? Obviamente el cambiar de pensamiento lleva su tiempo, ¿no? Y sabemos que capaz que una persona puede realizar el cambio en un año, en un mes, en un día, y que la humanidad va a tardar mucho más en tomar conciencia y hacer este cambio, pero bueno, nosotras estamos acá justamente para colaborar con eso. Que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañe esta suerte. Solo le pido a Dios fuerte que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Bueno, como dice León Gieco, y ahora siendo vegana, lo dije el programa anterior, pero bueno, hoy tuvimos problemas y no pudimos traer música en el pendrive por la cuestión de luz, que el dolor y la injusticia no nos sean indiferentes, ¿no? Eso, como vegana, ¿no? Lo leemos de otra manera, ¿no? Es un tema que, si bien no es pensado desde un vegano, es un temazo. Podemos, ¿no?, pensarlo desde esto, ¿no?, el dolor de los animales, claro, la injusticia. Ampliar nuestro círculo de sensibilidad. Exacto. Hacia otros seres que por ahí no pueden defenderse, ¿no?, ni siquiera con la palabra. Sí, y que sienten igual que nosotros. Bueno, entrando al tercer bloque, este es un bloque que hacemos todos los programas, salvo el anterior que yo no lo hice, donde tomamos un animal en particular y hablamos desde... lo que vive, cómo vive ese animal en la naturaleza y cómo vive ese animal esclavizado, ¿no? Y cómo sufre, y bueno. Uh-huh. Así que vamos a hacer una especie de ping-pong, Laura y yo, donde ella va a leer las cosas buenas, digamos, o lo que es. ¿Cómo viviría animal, este animal si fuese libre, sí, ¿no? O si hay algunos libros, bueno, en este caso. Bueno, hoy vamos a tomar a la oveja, un animal que lo tenemos como un animal sumiso. A veces tonto, incluso nosotros mismos nos comparamos a veces cuando decimos es como una oveja, es como que es sumiso y nunca puede reaccionar, ¿no? Sin embargo, este animal, cuando vivía en libertad, y todavía hay algunas especies, por suerte, que lograron mantenerse en estado salvaje, nada que ver, no es esta su realidad, ¿no? Sino que a través de 10.000 años de esclavitud y de sometimiento al ser humano y de ser explotado, ha llegado a ser lo que es hoy. Es un animal absolutamente temeroso. Y bueno, aquí vamos. Según parece, las actuales ovejas europeas proceden del muflón, un artiodáctilo salvaje que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hoy cataloga como vulnerable. Con el tiempo, algunas poblaciones de estos animales fueron adaptándose a la convivencia con nuestra especie. Así, fueron perdiendo el pelo, que las cubría, y desarrollaron más la lana. Además, sus orejas dejaron de ser rectas, y los cuernos de la mayoría de las variedades desaparecieron. También su color cambió, de unos tonos marrones oscuros, pasó a los blancos y negros actuales. Algunos expertos apuntan que incluso su cerebro disminuyó de tamaño. Las cruzas han generado más de 200 razas ovejunas que necesitan del rebaño, lo que facilita su pastoreo. Esto lo podemos asociar también al ser humano, ¿no? Cuando no somos capaces de pensar por nosotros mismos, ¿no? Y necesitamos que nos pastoreen. Bueno, continúo. De hecho, cuando comen, precisan verse entre sí. Si una de ellas es separada, caerá en una situación de agitación y estrés. Es falsa la idea de que quitarle su pelaje no daña al animal. Además de atarlos y arrastrarlos con rudeza, la velocidad del esquilado, realizado con sierras eléctricas, les causa heridas gravísimas. Es que los trabajadores cobran por cantidad de lana arrancada, no por hora de trabajo. Los tienen que inmovilizar por la fuerza, y es muy habitual que resulten heridos en profundidad. Entonces les tiran una especie de polvo de alquitrán. Como la esquila se realiza en invierno, durante los 2 meses posteriores, las condiciones climáticas las dejan sufriendo frío y hasta las matan. En algunas cabañas se empezó a esquilar 2 veces al año. Bueno, acá quiero comentar algo. Recuerdo, porque yo fui, presencié la esquila de una oveja. Acá, bueno, por los kilómetros, un señor que tenía una oveja que era de su nieta. Y fuimos con la escuela de mis chicos, con un grupo de chicos y con mi hija, a ver cómo la esquilaban, ¿no? En ese momento yo era vegetariana, todavía no era vegana. Y bueno, si bien dentro de todo fue una cosa más suave y no tan cruel como he visto otros casos, y como cuenta acá, como estoy leyendo esto, no estuvo muy bueno. La ataron, así como las manos y las piernas, la acostaron y la tuvieron más de una hora esquilándola, y la oveja no estaba pasándola bien, y yo me daba cuenta. Bueno, yo en ese momento la acariciaba, pero me sentí mal. Y bueno, y después en un momento se hizo caca encima, fue como, bueno, una situación incómoda. Del estrés, sí. Una situación incómoda. Así que, y bueno, y esto era dentro de todo, digamos. Una sola oveja. Una oveja, un señor, que era como, claro, frente a los chicos, el señor fue bastante cuidadoso y todo, y de todas maneras para mí fue algo violento. Sí, violento. Nosotros vamos a subir después a nuestro Facebook. Mm. Tanto cosas lindas respecto a cómo sí. viven estos animales en la naturaleza, en libertad, sí. como lo que les toca sufrir cuando sí. están siendo explotadas. Yo sé que la mayoría de la gente prefiere no ver estas cosas y les parece como un valor decir, no, yo estas cosas no las quiero ver. Pero en realidad nosotros consideramos que, por más que nosotros ya somos conscientes de esto, nosotros lo seguimos viendo porque es de alguna manera mantener despierto el anhelo de luchar por la vida de ellos, porque realmente nos parece muy injusto, sí. Muy cruel, y además estamos haciéndonos daño a nosotros mismos como sí. seres humanos, si es que realmente somos seres humanos, al permitirnos participar en actos tan crueles sí. frente a cosas que en realidad sabemos que podríamos reemplazarlas perfectamente en la actualidad por otros materiales. Y bueno, está el video este que, bueno, que es fuerte, que es la vida de un cordero en 60 segundos. Uh-huh. Pero bueno, hay que verlo. Para mí hay que verlo para... Sí, no es que uno sea morboso. No. Es que uno es como decir, no me quiero ni enterar de lo que pasa, ¿no? Sí tenés que saber, porque eso te ayuda después a tomar sí, decisiones, ¿no? Sí. Y también la contradicción, ¿no? De las personas. A mí me pasó con una amiga, que la quiero muchísimo, por supuesto, que le regaló a mi hijita, a la más chiquita, una oveja divina, una ovejita hermosa. Y después un día fuimos a comer afuera con ella y se pide un cordero, ¿viste? Y yo la veo comiéndose un pedazo de no sé qué era, una parte del pobre cordero, del hueso, ¿viste? Así comiéndoselo con las manos, como... Y digo, qué contradicción, qué loco, ¿no? Como por un lado le regala a mi hija un cordero, un divino, un muñequito, uh-huh. un peluche, y por otro lado se come el cordero. O sea, que hay una disociación en la cabeza de las personas. Claro, muchas personas que... yo creo que antes que fuéramos veganas, nosotras mismas también, por lo menos yo lo observé en mi propia historia, sí. ¿no? Que yo tenía esa contradicción, ¿no? Digamos, por ahí no mataba un bichito y después me comía un bife, pero no podía hacer la conexión, ¿no? Sí. Y darme cuenta de qué estaba haciendo partícipe sí. cuando pagaba por, sí. Por un pedazo de carne. Pero ese trabajo psicológico es muy lento, hasta que uno puede unir todos los eslabones entre el bife y el animal hermoso que está viviendo su sí. vida. Lleva su tiempo. Sí. Mucha gente se debe burlar, le debe parecer una pavada lo que estamos diciendo, porque nos ha sucedido cruzarnos con gente que no solo no lo puede ver, sino que además se burla de esto. Y bueno, sabemos que todo lleva su tiempo, ¿no? Yo tardé casi 30 sí. años desde que empecé a ser vegetariana a tomar conciencia del respeto de la vida de otros seres, ¿no? Sí. Las ovejas hembras son marcadas a fuego y criadas para parir mellizos o trillizos, aunque tienen solo dos mamas, y pueden alimentar a uno o dos corderos. Los corderos extras son obligados a ser adoptados por otras ovejas, a las cuales se las ata del cuello a un poste durante 3 días para evitar el rechazo del cordero recién nacido. A los carneros se les extrae el semen a través de descargas eléctricas con una sonda rectal. Los otros son castrados dolorosamente. La incorporación permanente de tecnología multiplica la rentabilidad por animal, utilizándose el trasplante embrionario y la inseminación por laparoscopía a gran escala. En el sur argentino nacieron así los MPM, merino multipropósito. Se consiguió así un nuevo biotipo libre del antagonismo entre producción de lana y carne. Se obtienen animales sin arrugas, de rápido crecimiento, de cuerpo y cuellos largos, cara descubierta y entre piernas limpias, con una tasa de fertilidad que supera en un 20% el promedio australiano. Los productores, siempre respetando las normas de bienestar animal, según ellos mismos informan, consiguen así lanas de mayor calidad, con madres fértiles que dan corderos de crecimiento rápido, que se matan para obtener carnes altamente apreciadas. Bueno, yo le voy a contar un poquito cómo viven estos animales cuando están en libertad, cuando no fueron esclavizados, ¿no? Cuando todavía son silvestres. El color de su piel va desde el blanco pizarra al color marrón. Sus cuernos son curvados, de color amarillento, amarronado. Las ovejas Dal, macho, tienen cuernos gruesos que se enroscan. Las hembras los tienen más cortos, más delgados y no tan curvados como los machos. Estas ovejas se suelen encontrar en los parajes que son relativamente secos. Les gusta vivir en los puntos altos de la sierra, en zonas abiertas, prados y pendientes pronunciadas, con un terreno muy accidentado en las inmediaciones, para poder huir de los depredadores que no pueden correr rápidamente a través de este tipo de terreno. Los machos viven en grupos que rara vez se asocian con los grupos de las hembras, excepto durante la época de celo y a finales de noviembre y principios de diciembre. Los corderos nacen en mayo. Durante el verano, cuando el alimento es abundante, las ovejas comen una amplia variedad de plantas. La dieta de invierno es mucho más limitada y consiste principalmente en pasto seco, líquenes y musgos. Las bacterias en la tierra a menudo causan putrefacción en las patas, la cual puede ser tan severa como para obligar a la oveja a pastorear de rodillas. La cría en establos también tiene sus problemas: peligro de enfermedades articulares, gusanos, golpes de calor y enfermedades respiratorias. La industria lanera australiana es la más grande del mundo. Cría oveja merino, lograda por la industria lanera para maximizar las ganancias a través de una reproducción selectiva de la que se obtuvo animales con pliegues en su piel, lo cual aumenta la superficie con pelo. Tienen una cantidad de lana tan anormal que incluso causa su muerte en épocas calurosas. Se les corta la cola para que las moscas no pongan huevos debajo de ella, dando lugar a que los gusanos se alimenten del animal vivo. El cercenamiento causa dolor y malestar, evidenciándose por las alteraciones en las posturas y movimientos y por cambios en los niveles de cortisol en sangre. Otro procedimiento usado es el mulesing, llamado así por su inventor, el australiano J. H. W. Mules. Se corta la carne del cuarto trasero del animal para alisar la piel que los mismos productores quisieron arrugar y hacerla menos habitable para las moscas. Este procedimiento puede matar más animales que salvarlos, no obstante, continúa. Se las puede ver retorciéndose en el suelo tratando de escapar del dolor. Como si no bastara, otro procedimiento es cortarles los dientes, alegando que prolongan su vida útil, de maneras que dejan siempre los nervios expuestos y, al igual que el mulesing, se hace sin anestesia ni analgésicos. En la vía natural, los borregos se establecen temporariamente en algún lugar, del cual migrarán dependiendo de la disponibilidad del alimento en la naturaleza, sobre todo en primavera y en verano. Al término del otoño y a inicios del invierno, las migraciones quizás estén relacionadas con las bajas temperaturas que se presentan a altas altitudes, propiciando con ello que los borregos busquen lugares más cálidos en zonas más bajas. Por otro lado, los cuerpos de agua también influyen en los movimientos inmigracionales del borrego, que se mueven en torno a ellos. La máxima distancia a la que el animal se aleja de las fuentes de agua es de 15 kilómetros. Son los machos los que más se alejan. Otros factores importantes en la migración son la disponibilidad de sal y de cobertura vegetal. Cuando las ovejas se vuelven improductivas, se las traslada al matadero. El estrés severo del día de la matanza se asocia con el traslado, el amontonamiento, el hambre, la sed y el cansancio. Millones de ovejas se envían al exterior cada año, de las cuales alrededor del 17% sobrevive, solo para ser sacrificadas después de su llegada. El negocio lanero está económicamente enlazado a la producción de estos seres como piezas comestibles. La época de apareamiento del borrego cimarrón libre usualmente ocurre en otoño, entre julio y diciembre, y las crías, en promedio, una al año por hembra, nacen entre enero y junio. Las hembras comienzan a aparearse a partir de los 30 meses de edad. En cambio, el macho se vuelve activo mucho más tarde, aproximadamente a los 7 años. El periodo de gestación es más o menos de 174 días, y por lo general tienen una cría, solo ocasionalmente llegan a tener dos. Cuando las hembras tienen a sus crías, se aíslan del grupo durante 7 días aproximadamente. Otros aspectos conductuales del borrego son el estiramiento, el sacudirse, frotarse y rascarse con las patas y cuernos, entre otros. Los machos orinan y defecan de pie, y a pesar de que las hembras también defecan de pie, ellas orinan sentadas. Los borregos desarrollan sus actividades principalmente en las primeras y últimas horas del día y en las primeras de la noche, mermándose su actividad nocturna en el verano. El borrego cimarrón, aquí viene una parte que es llamativa, ¿no? Porque acá ya empieza a intervenir el hombre en su interés, ¿no es cierto? Dice, el borrego cimarrón es altamente apreciado regional, nacional e internacionalmente por su importancia científica y cultural, así como por su gran belleza. Además, ha adquirido un gran valor económico en la península de Baja California, debido a que es el mamífero de caza de mayor demanda. Y sin embargo, hasta apenas hoy en día se está empezando a dar los pasos necesarios para su aprovechamiento sustentable. Quiere decir que el pobre animalito, como es demasiado bello, también lo van a ir a cazar. Voy a leer, que ya leímos en otro programa, pero hoy viene como anillo al dedo, una frase de Gandhi, muy linda, y dice: en mi mente, la vida de un cordero no es menos importante que la de un humano. Sostengo esto: cuanto más indefensa sea una criatura, más derecho tiene de ser protegida por el hombre de la crueldad del hombre. El borrego cimarrón ha sido un animal apreciado por su porte y costumbres entre las culturas del norte de México, quienes lo han convertido en un símbolo de fuerza, independencia y señorío. Vos fíjate, Ana, qué diferencia con la imagen que tenemos de la oveja actual, ¿no? Que ha sido totalmente, no sé si es la palabra clonada, pero tiene otra específica, y nada que ver con lo que era en su origen, ¿no? Bueno, dice, lo han convertido en un símbolo de fuerza, independencia y señorío. Hoy en día continúa esta tradición, no solo entre las culturas autóctonas, sino también entre los modernos habitantes del desierto mexicano, que lo utilizan como emblema y escudo de sus instituciones y empresas. El borrego cimarrón, o del desierto, antes abundante, hoy se encuentra en situación de riesgo debido principalmente al desmedido crecimiento de la población humana y el consecuente deterioro del hábitat, lo que ha tenido como consecuencia la extinción de una de las 7 subespecies reconocidas, la reducción y fragmentación de sus áreas de distribución y un número de población reducido. En México, la protección de esta especie se remonta a principios de este siglo, con el establecimiento de vedas y programas de vigilancia. No obstante lo anterior, estas políticas han resultado insuficientes, por lo que hoy en día se exigen nuevas perspectivas de conservación acordes con la situación ecológica y social imperante. Actualmente este recurso se ha convertido en una pieza de muy alto valor cinegético, actividad que en el pasado fue una amenaza y que hoy en día contribuye a la conservación de la especie y su hábitat, a través de proyectos y actividades encaminadas a conservar, manejar y aprovechar las maneras sustentables de poblaciones y el hábitat de esta especie. Digamos, estos artículos que hemos encontrado en internet tienen todo el tiempo esta contradicción, ¿no? De por un lado hablar de la protección de la especie y por otro lado de su explotación o de su futura explotación, ¿no? En realidad la intención generalmente de los hombres es protegerla para poder tener más cantidad y poder tener un mayor rédito económico. No es una protección real, como se supone que tienen que hacer los parques nacionales, que bueno, cada vez protegen menos y trabajan más para intereses, ¿no? Sí. Y dijo Martin Luther King, y llega el momento en que uno debe tomar una posición que ni es cuidadosa, ni política, ni aceptable, pero que debe tomarla porque su conciencia le dice que es lo correcto. Podemos escuchar un tema musical, no sé si podrá ser el de Kate Bush, Moving. Puede ser, gracias Diego. Moving space. Vamos a repetir por las dudas el celu de la radio, 154-703449. Bueno, para contarnos lo que quieran o hacernos preguntas, los invitamos a todos los que quieran participar desde ya, que están, son bienvenidos a contar su experiencia, si están pensando en hacerse vegetarianos o veganos, o están en eso, o ya se hicieron y lo quieren contar, está buenísimo compartir la experiencia para... Bueno, para ayudar a los demás, ¿no? A los que estén ahí también. Vamos hoy, como bueno, por ahí tenemos menos tiempo, vamos a saltear un bloque donde, bueno, tenemos testimonios y entrevistas. Hoy vamos a terminar de leer el reportaje a Donald Watson, pero bueno, ahí leímos bastante, así que me parece que si no se van a cansar. Donald Watson, con cuento cortito, fue el fundador del veganismo. Y leímos la otra vez la primera mitad de un reportaje, obviamente, antiguo. Y bueno, en el próximo programa vamos a leer la segunda parte y realmente es muy interesante. Y bueno, tenemos algunas buenas noticias. Una es a nivel internacional, que ya se creó un santuario para elefantes en Brasil. Uh-huh. Así que bueno, es algo muy bueno y alentador. Y es un lugar al que podrían ir elefantes de acá a Argentina. Rescatados, ¿no? Sí, sí, o el del zoológico de Buenos Aires, que ojalá algún día cierre. Sí, rescatado, tal cual. O del zoológico La Rioja, bueno, tantos zoológicos que están ahí, que estamos luchando para que se cierren. Mm. Y bueno. Y me imagino que mucha gente habrá visto, los que tienen Facebook, se sube muy seguido, las masacres que se están haciendo en África, no sé si en Asia también, en busca del marfil, ¿no? La cantidad de elefantes asesinados solo por quedarse con el marfil es tremenda. Y bueno, que la gente empiece a tomar conciencia, y la manera que tenemos cada uno de nosotros de participar en esto es no consumir ningún artículo que tenga marfil, ni los mangos de los bastones, ni ningún tipo de elemento de adornos. Sí, ni llevar a los chicos a los zoológicos, por favor. Yo llevé a mi hija, la más grande, la llevé al zoológico de Buenos Aires. Cuando era chica. Cosa de la que me arrepiento muchísimo, pero bueno, por suerte. Claro, ahora... pasa que mucha gente cree que ir al zoológico es una manera de que los chicos conozcan los animales, pero en realidad nuestro parecer es que lo que están conociendo no es realmente el animal como es, sino un despojo de los animales. Claro, y además uno está pagando una entrada que contribuye a que eso siga siendo un negocio y que no se cierren. Sí. Cuando en realidad tenemos actualmente tanta tecnología como para poder ver esos animales en libertad a través de filmaciones, ¿no? Bueno, ahora voy a leer algo cortito de Mara, que es una elefante abusada por el Circo Rodas, condenada a prisión perpetua por el Zoo de Buenos Aires. Hoy sigue siendo exhibida, enferma, sola, en un eterno sufrimiento. Jardín ecológico ya. Y se puede firmar en change.org/sinzoo la petición por la que estamos, muchos luchando, sobre todo Sinzoo, que es esta organización, este grupo de personas que está luchando para cerrar el Zoológico de Buenos Aires y convertirlo en un jardín ecológico. Así que bueno, sigamos firmando, sigamos, no bajemos los brazos. Y bueno, y después a nivel local vamos a seguir hablando todos los programas de nuestro querido Baco, que es el chanchito rescatado por el grupo Veganos de Bariloche y Alrededores, Veganos con mayúscula, de Bariloche con mayúscula, Alrededores no. Así que ahí también pueden entrar el grupo para participar. Bueno, Baco está hermoso, con una familia divina, amorosa, que le dio un hogar, que lo quiere muchísimo. Y ambos, digamos, tanto los humanos y el no humano, sí, en este caso es un cerdito, están aprendiendo a convivir, aprendiendo a compartir, aprendiendo a comprender los mensajes de cada uno, las conductas. Y bueno, la verdad que es hermoso ver a veces las fotos que sube el papá de la familia, donde la hijita, que ¿cuánto tiene? Uno y pico. Un año. Sí. Cómo juega con el cerdito, cómo se bañan a veces afuera. Es una dulzura. Y a este papá se lo ve caminar por el terreno acompañado del cerdito como si fuera un perrito. Sí, es que se comporta, ya está. Claro, como es una... Realmente a veces uno piensa, yo a veces me gusta leer fragmentos de la Biblia, ¿no? Y hay una parte donde dice que habrá un tiempo en que el lobo dormirá con el cordero, ¿no? Ojalá sea cierto, ojalá que ese lobo, que es el ser humano, sea capaz de en un futuro reconocer a todos los seres de la tierra como sus hermanos, ¿no? Sí. Y bueno, lo que queríamos comentar, bueno, que la verdulería del 13, del kilómetro 13 de la tierra, le dona verduras a Baco. Y también hoy nos dijeron que acá en Los Coihues, el Mercado Central, ¿se llama? Perdón, Mercado Comunitario, disculpen, también nos van a dar verduras para Baco. Así que muchas gracias, Valeria, sí, y a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, de todas maneras, seguimos avisando, queremos decirles que, ahora Baco necesita un abrigo, que hay dos personas que se ofrecieron a hacerle un abriguito, porque bueno, empieza el frío, el invierno, tiene el pelo corto, y bueno, y también están necesitando para hacerle una cucha, maderas, pallets, lo que puedan acercar, ofrecer, además de, bueno, de arroz, verduras, que él come tres veces por día, así que bueno, frutas. Pueden ponerlo en la parte del chat de nuestro Facebook, de Voz Animal, las personas que estén interesadas en aportar, y por ahí pasamos con alguna camioneta a buscarlos. Pueden acercarlo acá a la radio. Sé que Tamara también, de Don Natural Alimentos Sutiles, está juntando también cosas para él, y bueno, toda la ayuda es bienvenida, ¿no? Porque esta familia le dio un hogar, pero bueno, es responsabilidad de todos, ¿no? Los que nos comprometimos y los que quieran sumarse, sostenerla, facilitarle las cosas y sostener esto, ¿no? Tan bueno que hicimos. Sabemos que hay otras personas que también rescatan animales, hay gente que tiene ovejas en su casa, que han logrado salvarlas de las fauces de algún vecino que quería hacerse un asadito. Incluso algunos hasta tienen temor de que los vecinos se lo vayan a quitar y se lo quieran comer. Es muy extraño el sentimiento, ¿no? De saber que tenés que proteger ya a alguien que es como un poco un integrante de tu familia, como uno siente con los perros, ¿no? Tener miedo de que alguien venga a matarlo y a comérselo, ¿no? Sí. Pero bueno, también está pasando esto con algunos caballos. He tenido noticias de vecinos en otros barrios que se han robado caballos y después han aparecido los cascos del caballo tirado o la cabeza. Como que sabemos que es una vieja costumbre, ¿no? El tema de comer caballo, como comer vaca y demás, pero realmente fue un golpe muy fuerte para esas familias que tenían ese caballo como un integrante más, ¿no? Como los que tienen perros y gatos que los quieren mucho, ¿no? Así que bueno, fuerza a los que tuvieron el coraje de rescatar a un animal y de cuidarlo en su casa del hombre, del lobo. Sí. No podéis comprar la revolución. No podéis hacer la revolución. Solo podéis ser la revolución. ¿Está en tu espíritu o no está en ninguna parte? Esta frase la dijo Úrsula Le Guin y estaba en el libro de Ana María Boglio. Y realmente coincidimos, ¿no? Que no podemos estar hablando de veganismo y no hacer nada. Justamente nos planteamos el tema de hacer este programa de radio, el tema de rescatar a Baco. Digamos, vemos el veganismo como una actividad realmente comprometida, ¿no? Por supuesto, la primera revolución que tuvimos que hacer fue con nosotros mismos, cuando dejamos de comer carne, cuando dejamos de comer animales. Encerrado puedo ver en la carretera un camino de ilusiones desapareciendo, presiento el final. No lo comprendo, me da miedo pensar lo que viene luego. Romper la prisión y salir corriendo. Te vi partir lejos de mí hacia el infierno. Confinado a un rincón, detrás de la brisa, la luz penetra en mí como una caricia. Quisiera llorar, beber mi tristeza, el frío y un dolor, la muerte se acerca.